Actualidad al instante. Somos la radio que los informa las 24 horas. Flash. Último momento. Aquí está la noticia. Aquí está la información. Amigos, hoy 9 de febrero del año 2017. Tenemos acá una noticia insólita. Un insólito, titula el diario. Resulta que una máquina de 15 toneladas, 16 toneladas, fue robada del puerto de Montevideo en pleno día. La máquina Manitou, modelo MR2150, fue robada del puerto de Montevideo el sábado 4 de febrero al mediodía y sacada circulando por la parte del acceso calle Colombia, según informó Búsqueda este jueves. El vehículo, que cumple una función parecida a la de una grúa, mide 2,5 metros de ancho, 3 metros de alto, 8 de largo, pesa, como habíamos dicho, 16 toneladas, es de color naranja, tiene un brazo que se puede elevar hasta 20,6 metros y una velocidad de 20 kilómetros por hora. Al respecto de esta situación insólita, como decíamos, hablamos con el abogado de la empresa Tibamen. ¿Es un elefante pintado de anaranjado saliendo por la puerta principal del puerto al mediodía? ¿Usted se acuerda que